Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varios artistas rendirán homenaje a la madre en el evento Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el próximo 10 de mayo a partir de las 9 horas en el Teatro Ágora de la institución en Quito. De Chile participarán los hermanos Arriagada y de Ecuador los tríos Los Reales, Las Tres Marías, Madera Dorada y Pichincha. Además se desarrollará un desfile por los 20 años de la organización cultural Pachacayari, que recibirá el reconocimiento al mérito cultural, como en las ediciones anteriores se realizará la feria de libros editados por la Casa de la Cultura. Además, habrá artesanías, dulces tradicionales y variada gastronomía. Internacionales. Asunción. El 130 aniversario del natalicio del guitarrista clásico y compositor paraguayo Agustín Pío Barrios, conocido como Nitsuga Mangore, se recordó en Asunción con una serie de actividades conmemorativas. Se efectuó una charla sobre la vida y obra de este músico. Durante una sesión de honor, los descendientes de Mangore recibieron la mención de visitantes ilustres por parte de la intendencia local. También se inauguró una muestra con fotografías inéditas del guitarrista en la sala de sesiones del Congreso de ese país, en la que se entregó un reconocimiento póstumo al guitarrista que fue recibido por sus descendientes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.